En el anterior capítulo de Historia Clínica, nuestras búlgaras padecieron la tiranía y el poderío capitalista del presidente argentino Juniors, quien en tono francamente amenazante las amenazó, francamente, con comprarles la verdulería. Así es, una vil y capitalista operación comercial, algo intolerable para cualquier alma comunista. ¿Qué pasará entonces? ¿Se develará el misterio? ¿Se conocerá la identidad del asesino? Sépalo en este nuevo y apasionante capítulo del radioteatro que tiene en vilo a toda Europa del Este. Historia Clínica, capítulo 2, La tentación de la carne. Che, Beto, están preocupadas las rusas por lo del presidente, digo. Sí, viste, qué bárbaro, che. Igual yo me quedé impactado con conocerlo al tipo. No todos los días se conoce un presidente, viste. Imagínate que el tipo con ser presidente de Argentino Junior ya es más importante que un montón de presidentes. Qué sé yo, de Malasia, por ejemplo. Argentino ganó una Libertadores, por lo menos. Malasia no ganó nada, ni una Copa de África, nada. Pero Malasia está en Asia, no en África. Y bueno, la cosa es que la semana que viene sería la escritura. Sí, la verdad, me quedé mal, viste. Con este asunto de que venden la verdulería, era el único lugar que quedaba abierto de madrugada. Ahora no sé qué vamos a hacer. Nos vamos a tener que quedar dentro de la clínica todo el turno. Mirá si tenemos que trabajar más. Al final, este país da para cualquier cosa. Tal cual, tal cual. ¿Cómo puede ser que hay una ley que te obliga a que tenés que vender el negocio? ¿Me entendés lo que te digo? Eso es todo culpa de los políticos. Pero ¿sabés qué? Más que todo, lo que pasa es que en este ISPA no quiere laburar nadie. Es eso. Che, Beto, ¿no crees que vamos al frente a ver qué onda? Si hay alguna novedad. ¿La verdulería? Sí, ¿a dónde querés ir? Ah, porque estuve pispeando que la carnicería está cerrando tarde últimamente. No sé, por ahí podemos ver qué onda con el tipo. ¿Qué? No, dejá nada. Mejor vamos. Calling Dr. Howard. Dr. Fine. Dr. Howard. Dale huevo a esa loca, chiquita, bonita, come with me. Olga, ¿qué hace Olga? No soy Olga. Sí, ya sé, Olga. ¿Vos estás tratando de hacer chiste con verdura? Porque yo me sé alguno. No me joda. Sí, en serio, por ejemplo, ¿sabés cuál es la hortaliza más alocada y descontrolada? La cebolla de Bardeo. Déjate de joder, a ver, por ejemplo, ¿vos sabés cuál es la planta que primero te cura y después te rompe el culo? ¡El aloe vera! ¿Qué son esas risas? Los muchachos cuentan chistes sobre vegetales. Zapallos, perejiles, papas fritas, nabos. ¿Ustedes no comprenden nuestra crítica situación? El malvado presidente de Argentinos Juniors quiere quedarse con la verdulería y ustedes haciendo chistes. En realidad nosotros veníamos a ver si había alguna novedad. ¿Novedad? ¡Claro! Ayer estuvo Chiche Sosa reconociendo el terreno. Vino con dos jugadores, Pisculichi y Doberman. Dos perros encima. Claro, Doberman. Pisculichi, Pisculichi. Ya no sabemos qué hacer. En la embajada nos dijeron que no hay alternativa. Si ustedes quieren, podemos ir a su despacho y tratamos de convencerlo. ¿Y ustedes harían eso por nosotras? Pero claro, mami, Rosita linda, ¿sabe qué? Yo hago cualquier cosa por vos. Además le queremos pedir unas entradas para la cancha. Entonces a la mañana, cuando salimos del turno de la clínica, vamos. Che, Beto, hablando de turno, ¿no tendríamos que volver a la clínica? Escuché un par de accidentes, mirá si nos necesitan. Bueno, dale. Chao, mamis. Mañana nos vemos. Chao. Gracias. A la mañana siguiente, nuestros protagonistas se montaron en la moto de Beto rumbo al despacho del presidente de Argentinos Juniors. Y ya en la puerta del despacho. Hola, soy el secretario del presidente del club. ¿En qué les puedo servir? ¿Pero usted no es Marco Gutiérrez, la anguila Gutiérrez? Claro, hombre. ¿Y qué hace el secretario? ¿Le parece mal? No, pero usted es el arquero. ¿Y también el secretario? A ver, ¿Usted sabe por qué me dicen anguila? Porque trabajo como una anguila. No paro nunca. Soy arquero, secretario y de noche manejo un taxi. No duermo nunca yo. Por eso. ¿Qué es ese ruido de bombo? Es un disco que sacó la hinchada. Lo estaba escuchando. Si quieren lo apago, no hay drama. Nosotros queríamos hablar con el presidente. ¿Por el temita del tráfico de armas? No, por el asunto de la filial que quiere abrir en Almagro. Ah, bueno, pasen. Tomen asiento que ahora lo llamo. ¿Cómo les va? ¿Qué hacen por acá? ¿Cómo le va, Prezi? ¿Llegó bien el otro día? Sí, muy bien, gracias. Y muy ricas las bananitas que me invitó, ¿eh? Nosotros veníamos a hablar con usted. ¿Por el temita de los secuestros extorsivos que venimos organizando con anguilas hace unos meses? No, veníamos por el temita de la verdulería que usted quiere comprar. La filial de Argentinos Juniors en Almagro. Le queríamos pedir si puede poner la filial en otro lugar. Pero, ¿en otro lugar? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No está lindo el barrio? Sí, el barrio está lindo, jefe. Lo que pasa es que las búlgaras están muy afligidas por el asuntito este, ¿vio? Se quiere suicidar. ¿En serio? No. Pero ustedes comprenderán que las gestiones ya están avanzadas. Y en el club están muy contentos con la idea. Con esto de los talleres de escritura para los jugadores, yo creo que podemos crear una nueva vanguardia artística. Anguila está ilusionadísimo con la idea de aprender a escribir. Pero ¿sabe qué pasa, Prezi? ¿Nosotros qué hacemos sin las búlgaras? Esas señoras son todas para mí. Es un sentimiento, solo una pasión. Como el bicho. ¿Qué? ¿Ustedes son del bicho? Pero claro, hombre. Bueno, ustedes entenderán que yo soy un presidente demagógico y bien peronista, que hace lo que le piden los hinchas. Así que, si ustedes me dicen que son hinchas del bicho, yo les tengo que hacer caso. ¿Entonces va a elegir otro lugar? Y no sé. La verdad que no sé en dónde podrá ser. Estaba lindo. ¿Sabe qué? En la cuadra hay una carnicería que está linda. Puede ir y comprarla. Total, usted se puede comprar cualquier cosa por el temita este de que lo habilita legalmente a haber ganado una Copa Libertadores, ¿no? Carnicería. Qué bueno, ¿eh? Yo a veces pienso en la poesía que encierra la carne, sus vetas, su color rojo, el color de Argentinos. Bueno, entonces, ¿se copó con la idea de comprar la carnicería? La verdad que es una faceta que siempre quise abarcar. La carne. ¿Sabe qué le quería pedir, Prezi? Una centradita para el amistoso del domingo contra Platense. Pero sí, cómo no. ¿Cuántas desean? Y denos 4. Así las llevamos a las búlgaras. ¿Y a ellas les gusta el fútbol? Pero claro, son deportistas. Se vinieron a nado desde Bulgaria. Bueno, a ver. Esperen que lo llamo anguila, si les da unas entradas. Y yo los dejo porque tengo yoga ahora a las 9. Nos vemos el domingo en la platea, ¿eh? ¿Me llamó, señor? Sí, mira, Marcos, dale 4 plateas a los muchachos para el domingo. Me voy porque llego tarde a la clase de yoga que daba Marini en el gimnasio del club. Chau. A ver, muchachos, vengan conmigo. ¿Cómo está la cancha? ¡Da que explota! Y chica, ¿qué le parece la hinchada del bicho? ¡Medio putos! ¡No canta nadie! ¡Son una postal! No hay nada como la hinchada del Sofía Strongers. Recuerdo esas tardes en que corríamos a la hinchada del Rumenia Maratón, con palos y botellas. Eso sí que eran putos. ¿Cómo corrían, eh? ¡Sí! ¡Eran tiempos aquellos! Ahí viene el presidente. Hola. Yo sé, Prezi. ¿Cómo anda? La verdad, muy conforme con la solución que me han ofrecido para la filial. Lo mandé a un jugador a la carnicería a comprar carne como excusa para que me trajera información del lugar, a ver si realmente valía la pena. ¿A qué jugador mandó? Al Tuiti Carrario. Pero al final compró poca carne. Pasa que él come como un pajarito. ¡Miren! ¡Ahí está Alejandro Fabri! ¡Es hincha de Platense! ¡Saca esa baldosa que se la tiro! A ver... ¡No puedo! A ver, déjeme tratar a mí. No sale. Pasa que hicimos la cancha hace poco. Pero si quieren voy a buscar una botella al despacho y le tiramos con eso. Pero tráigala llena de alcohol. Y con una mecha en la punta, así de paso se le prende fuego el bigote. Bueno, ahora vengo. ¡Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa! ¿Cuántas cosas pasaron hoy en el radioteatro, eh? Bueno, la cosa es que esto se nos fue de las manos. ¿Qué va a pasar ahora en esta historia? ¿Instalarán la filial de Argentinos Juniors en la carnicería? ¿Les será fácil? ¿Serán buenas las clases de yoga de Claudio Marini? Sepa todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Historia Clínica. Electrónico.